Está en línea el rabino Samuel Levin. ¿Cómo está? Dani Salzman y Sofía Fernández la saludan. Muy bien, muy buenos días. Bien, el planteo es sencillo y sabemos que usted ya se ha expresado por escrito, en notas, pero queríamos que lo hiciera por la radio para tener la misma oportunidad que todos de dar su opinión. Bueno, la primera que yo quisiera decir, que el Parlamento tenía que tomar una decisión de juntar, de dar unos millones de pesos para traer especialistas para curar esta gente enferma, pero no para certificar a los enfermos que están haciendo bien. A un enfermo hay que curarlo. ¿Qué es una enfermedad? Esto está claro que es una enfermedad. No es la opinión generalizada, por lo menos. Eso es normal que es una enfermedad. Eso no es algo normal. La normalidad, como se creó el hombre, hay una normalidad. Esto no es normal. Esto es una enfermedad que hay que curarla. Yo también estoy de acuerdo que hay que hacer un hospital especial y que el gobierno, los diputados que están tan interesados de ayudar a esta gente, muy bien, lo veo muy bien que los ayude, pero que los cure. Usted, rabino, porque yo la verdad que no tengo conocimientos médicos para hacerlo, ¿usted cree que en un hospital con algún tipo de terapia que no sé cuál sea... Se puede lograr. Pero hay que ocuparse. ¿Y qué experiencia no conozco de este país seguro de otros países? Hay casos que gente que tenía esas inclinaciones y lo curaron. ¿Y qué pasa si una persona dice que se siente bien y que es feliz y que lo único que está hablando es del amor con otra persona? Mire, primero, como yudim, como judíos, la Torah le da pena de muerte a esa persona. Tiene pena de muerte. Hay que saber que es algo muy peligroso. Esto tiene pena de muerte. En realidad no hay pena de muerte ni siquiera en Israel. Digo, según si estaría hoy el templo en Israel, estaríamos, por estos casos hay pena de muerte. Quiero decir la gravedad que tiene esto, porque destruye toda la familia, esto destruye todo el ser, lo que tenemos el concepto familiar. El concepto familiar es lo principal. Se creó la persona para producir. Para eso Hashem creó al hombre y la mujer. Para que haya que se produzca, las personas se multipliquen. Y esto es el mundo. Ahora, el mundo es multiplicarse con personas. Pero para hacer cosas raras, eso ya pasó cuando fue el diluvio. Por eso fue el diluvio, por estas cosas. Le hago una pregunta, rabino. Por estas cosas quiero que siempre están los terremotos hoy en el mundo. Porque sigue, el diluvio existe y va a existir. Cuando las personas quieren destruir lo que es la familia, lo que es la santidad de la familia, se destruye todo. No hay mundo, para eso no necesitamos el mundo. El mundo necesitamos para que esté ya un mundo sano. Un mundo que cada uno puede continuar como él le parece, que cada uno tiene su religión y cada uno tiene su forma, pero todos tenemos algo en común. Nos creó al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer. Rabino, le hago una pregunta porque el planteo que yo hacía ayer, y no estoy de acuerdo con su planteo, pero quiero ponerme en el lugar de permitir que haya un balance entre lo que unos piensan y otros piensan. ¿Qué pasa con aquellos que no creen en Dios? ¿Que son laicos o que directamente son ateos? Pero y creen que están hablando de una ley civil, no de una ley religiosa. ¿Pero es una enfermedad o no es una enfermedad? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? Yo le digo, pregunta a cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, y le va a decir que es una enfermedad. Vamos a llamar psicólogo. Como no soy psicólogo, no tengo la herramienta. Voy a llamar a un psicólogo. Sí, llámelo. Es una enfermedad. Por eso hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un hombre enfermo. Si se creó a un ser humano de una forma, tiene su forma de ser, su forma de vivir. Cada hombre tiene sus cualidades y sus debilidades, y las mujeres también. Entonces Hashem creó al hombre y a la mujer para que hagan una unión. Por eso se creó a un hombre y se creó a una mujer, para que haya una unión. Pero usted siempre está hablando desde un lugar religioso. No, no, no, no, no, humano, cualquier humano es así. ¿Cuánta gente? Estos son los enfermos, la mayoría del mundo. ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo es la mayoría del justamente mundo? La legislación esta apuntaba a los que no son mayoría, hay minorías. ¿Qué significa minoría? ¿Minoría que en minoría? No es un 10%, no es un 5%. Y se no es minoría, son gente enferma. Bueno, no todos tienen, no están enfermos. No todos están locos. No todos. Pero hay enfermos, hay que curarlos. Cuando es una enfermedad, hay que curarlos. Esto es una enfermedad. Quiero que lo tenga claro. No lo puedo tener claro, pero quiero escucharlo, lo escucho atentamente. Hable con los psicólogos, hable con los psiquiatras, es una enfermedad. ¿Y si uno habla con una persona homosexual y esa persona dice, yo no estoy enfermo de nada, solamente pero estoy enamorado de una persona homosexual? Pobrecitos, todos los locos dicen que no están enfermos. Bueno, pero usted, pero quién, a ver, vamos. Todos los locos dicen que no están enfermos, pero están enfermos. Otra vez, yo quiero separar el Estado de la religión porque a mí me parece importante. No hablo yo como hombre religioso. No, por eso digo. Como de humano estoy hablando. No está bien, humano. Pero lo que la ley que se votó, porque yo quiero ser estricto en el tema. La ley no es humana. La ley quiere destruir la familia. Es una ley que va a destruir la familia. Pero sigue siendo una ley civil, digamos, una ley de un Estado que... Es una ley civil que destruye la familia, es una ley peligrosa. Acá en Argentina es un país sano. Es un país que la gente vive en familia. ¿Y por qué razón no podría una persona que no se siente enferma y que es homosexual no tener los mismos derechos ante la ley que un heterosexual? ¿Qué derecho tiene? Si no está haciendo una... ¿Está enfermo? ¿Qué derecho? ¿Un enfermo hay que darle derecho? Sí, un enfermo hay que darle derecho, claro. No, hay derecho de enfermo, pero no de un hombre sano. Estamos dando derecho de un hombre sano, hay que darle derecho de un hombre enfermo. Hay que saber que está enfermo, todos tienen que saber que es un hombre enfermo. Tratarlo como un enfermo. Yo también estoy de acuerdo que tratarlo como enfermo. Que hagan hospitales, que traigan doctores, que curen a esta gente. Con mucho gusto hay que hacerlo. Es una minoría que hay que ocuparse de ellos. Seguro que hay que ocuparse. Pero ocuparse como gente enferma. Gente grave para la comunidad. Gente grave para la humanidad. El diluvio que tuvimos, lo tuvimos por esta clase de gente. Sí, pues esa gente puede no creer en el diluvio. El diluvio, pero hay diluvios ahora también. ¿Cómo no hay diluvios ahora? Y hay terremotos, pero los hubo a lo largo de todo el tiempo. Hay terremotos en todo lugar, es que hay esas extorsiones, hay terremotos. Es que hay terremotos en todas partes del mundo. En todas partes, por eso, ¿dónde está? Va a ver a dónde más hay problemas de esos problemas. Hay más que siempre. Pero yo estoy hablando ahora de los castigos, pero estoy hablando de la extorsión humana que están haciendo, están destruyendo la humanidad. Yo, digamos, usted va a ganar que vayan los coches al revés. ¿Qué van a pasar? Un desastre. Habrá que hacer leyes para saber por dónde van los coches al revés. Sí, pero le hace una multa. ¿Por qué le hace una multa? Porque el coche tiene que ir derecho, no puede ir marcha atrás el coche. El coche tiene que ir derecho. El humano tiene un camino como tiene que caminar. En todo el mundo es igual. Todos los seres humanos somos iguales. No, esa es la diferencia. No, eso es una enfermedad. Tiene que saber que son gente enferma. Y esto es lo que la gente no quiere saber. Y los diputados no son responsables de lo que hacen. Porque tienen que tratarlos como enfermos. La pregunta que yo le hacía era esta: si existe personas que de hecho tienen una vida, que tienen... Pero no existe, de hecho, cuando son enfermos, otra vez quiero explicarles que sepan que son enfermos. Ellos no pueden decidir que así es, el enfermo también piensa que es loco, piensa que no, así es. Uh-huh. Esta gente piensa que son sanas. Bien, yo quería... Hay que saber que son enfermas, y a un enfermo hay que tratarlos. Seguro, pero tratarlo como un enfermo, no como un hombre sano. Ok, no, le decía yo que mi premisa era que hubiera otra campana y está mal que yo lo polemice, digamos. En realidad la idea era que usted pudiera expresarse de lo bueno, que piensa, bien, como lo hicieron otros también, bien, y que cada bien persona que escucha esta radio o que lee bueno pueda sacar sus conclusiones, y por eso le agradecemos, sabemos bueno, que es su gracias tiempo. Gracias, Rabino. Era el Rabino Samuel Levín con su visión de las cosas.